Y a las 8:15 de la mañana nos encontramos con el docente del Colegio Gimnasio Moderno Colombiano CDB, Raúl Garzón, quien nos estará hablando sobre el evento microempresarial que hará esta institución el día viernes. Muy buenos días, don Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, gracias a Dios, dándole las gracias por nuevamente abrirnos la oportunidad aquí en la emisora para poder transmitir las buenas noticias del municipio de Soacha. Señor Raúl, para empezar, contextualícenos acerca de esta actividad. En esta oportunidad el gimnasio moderno la CDB realiza su séptima versión de la feria empresarial, la cual es organizada por los estudiantes de grados octavo, noveno y once. Vamos a realizarla en espacio abierto en esta oportunidad en el Parque Némesis. Vamos a contar con artistas invitados, van a tener pues la oportunidad de disfrutar variedad gastronómica y artesanal. ¿El colegio se encuentra en el barrio Némesis? No, la CDB queda ubicada en el sector de Ducales, en el barrio Villas de Santa Ana. Ahí nos encontramos desde hace ya 7 años y pues en esta oportunidad vamos a transmitir la feria empresarial para toda la comunidad. Estamos invitando colegios, estamos invitando a la comunidad en general para que participe y nos acompañe en esta fiesta, que pues es una fiesta de todos. Queremos hacer de esto un evento para todos y pues estamos esperando que este viernes 21 nos acompañen desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Don Raúl, ¿hace cuánto se está haciendo esta feria empresarial? El Gimnasio Moderno Colombiano viene desarrollando su labor en la parte empresarial con los muchachos desde hace alrededor ya de 15 años. En la sede principal del colegio queda ubicada en el barrio Santo Domingo en Casucá, y pues en este caso en particular, que es la feria que estamos anunciando, la de aquí del sector de Ducales, viene siendo su séptima versión, 7 años consecutivos de proyectos empresariales juveniles. 7 años consecutivos que han trabajado niños de qué grados. Gestión empresarial se les da a los estudiantes de bachillerato de grado sexto a 11 y noveno y grado 11, que son cursos de promoción, desarrollan sus procesos de la siguiente manera. Grado noveno tiene que presentar una tesis para poder ser promovido, y grado 11 trabaja todo el tema de seguridad industrial, ya después de haber recibido toda una formación desde grado sexto en toda la parte administrativa y de gestión de mercado y demás. Raúl, tengo varias preguntas. Principalmente, pues usted nos habla de gestión empresarial. Cuando yo estudiaba, nunca en el colegio vi esa materia. Entonces, primero sí, para que me escuche, por favor. Perfecto. Le comentaba yo, nunca en el colegio, en mi caso, pude ver esta materia. Ustedes pues la están dando y me dice que incluso los estudiantes tienen que presentar una tesis en noveno grado. Me imagino en once también. No, la tesis es únicamente para grado noveno. El okay. Énfasis del colegio es empresarial. Y no solamente reciben gestión empresarial, sino como tal reciben contabilidad y estadística, las herramientas necesarias pues para todo el proceso de desarrollo de mercados, estudio, marketing. Se les dan herramientas de marketing digital, todo el tema contable, y pues como tal la institución tiene convenio SENA, de manera tal que para grado 11 los estudiantes salen no con tesis, sino con un técnico en contabilidad. ¿Y esto principalmente con el objetivo de que los jóvenes contribuyan a qué? Al desarrollo empresarial del territorio, claro está. ¿Sí? Como la institución se enfoca en el desarrollo empresarial en la población juvenil, pues la intención es obviamente, puede que esto suene un poquito brusco, no tengo como otra forma de transmitirlo, pero pues la idea es que los muchachos no salgan a buscar empleo, ¿sí? sino que por el contrario sean generadores de oportunidades dentro del territorio municipal. Sean emprendedores, innovadores. Emprendedores e innovadores, sí señor. Yo quería saber, usted nos comentaba que van a haber pues muestras gastronómicas, artísticas, digamos, ¿qué es lo que uno puede ver? Digamos, yo si voy, porque usted está invitando a toda la comunidad, no, eso es para toda la comunidad. Para todos. Entonces, ¿yo qué puedo encontrar? ¿Qué tipo de comidas? ¿Qué tipo de artesanías? Bueno, en la parte gastronómica nos vamos a encontrar con variedad de postres. Las unidades productivas que se trabajaron desde este tipo de productos están encaminados con productos principales como la gelatina, postres de tres leches, tipos de kumis, de yogures muy bien elaborados, cuentan con las normas básicas de salubridad gracias a toda la formación que se les brinda a los muchachos. En la parte de postres también van a encontrar bastante comida rápida, vamos a ver lo que es pasteles de yuca, perros calientes, hamburguesas, vamos a tener esa variedad en cuanto a la parte gastronómica. Y en cuanto a la parte artesanal, esa parte la va a desarrollar todo el curso de 11. Van a encontrar desde afiches en gel hasta lo más básico, que serían atrapasueños. Y ¿cómo es esto de los afiches en gel? Yo hasta ahora escucho eso. Los afiches en gel son elaborados en acetatos. Se utilizan geles escarchados, bueno, ya el manejo que le dan los muchachos para dar tonalidades y decoraciones al gel ya es manipulación que les dan ellos a este producto, y quedan con motivos decorativos, ya sea con sentido de amor y amistad, el detalle para la pareja de aniversario, de mes, de cumple semana, cumple día, ¿sí? Van a encontrar eso con el grado 11. Y esa, no sé, esta formación en gastronomía, en artesanías, ¿la da el mismo colegio? ¿La brinda el mismo colegio? No, esto ya viene desarrollado desde las iniciativas y obviamente pues desde los talentos que cada chico posee, ¿sí? Se les orienta a los muchachos para la formulación de su idea de negocio. Primero trabajamos el tema de identificación de mercado. Y posteriormente trabajamos un plan de negocios que va desde sexto a once. Todos los chicos de sexto a once trabajan la parte de plan de negocio. Adelantado eso, ya se define oferta-valor, se define producto como tal, y ya entra como tal la última fase, que es la de consolidación de la unidad productiva, que es desde el marco legal, qué tipo de empresa sería. ¿Eso según, más o menos en qué grado lo están viendo? Eso todo esto que te estoy contando se desarrolla durante todo el año. Es un proceso. Se desarrolla durante todo el año. Obviamente las herramientas que se les entregan y la complejidad del proceso pues varía de sexto a once por cada curso, ¿sí? Esto va acompañado y complementado transversalmente con las herramientas que reciben en contabilidad y en estadística. En estadística ya reciben todo lo que les permite para realizar sus estudios de mercado y establecer sus estrategias de marketing. Y contabilidad, pues la intención de poder organizar toda la parte económica de estas unidades productivas. Bueno, lo que usted me está contando, yo veo que entonces los muchachos salen como todos unos empresarios, con pues, marketing, es la visión del, gestión empresarial. La visión del colegio y el propósito, pues obviamente, de los docentes que estamos comprometidos con esta labor dentro de la institución. Y esto, bueno, será el día viernes, ¿desde qué hora, don Raúl? Estamos invitando a la comunidad desde las 8 de la mañana. Pues está programada la agenda hasta el mediodía, eso ya sabemos que todo evento se extiende, entonces probablemente vamos a estar por ahí hasta las 2 de la tarde. Nos acompañan dos grandes amigos, dos grandes agrupaciones musicales que son de la Comuna 1, DJ Project, que estaría en el lanzamiento de su segundo disco en ese espacio con nosotros. Amigos de la casa, ¿no? The Project. Amiguitos, entonces, en común. y está con nosotros también Lyric Squad, que nos representaron como comuna y como municipio hace alrededor de 3-4 meses en Ecuador con sus líricas, con su mensaje de paz desde el rap. Entonces, pues nos acompaña en cabina Raúl Garzón, coordinador de disciplina del Gimnasio Moderno Colombiano, CDB, donde se llevará a cabo la séptima feria empresarial en el barrio Ducales, perdón, en el Parque Némesis. Parque Némesis. Porque el Gimnasio Moderno Colombiano sí queda ubicado en Ducales. En Ducales. Ok, entonces quiero que usted haga la invitación entonces a todas las personas y que nos cuente un poco cómo podemos llegar rápidamente al Parque Némesis. Listo, bueno, pues invitamos cordialmente a toda la comunidad del municipio de Soacha, instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a la séptima versión de la Feria Empresarial del Gimnasio Moderno Colombiano, CDB. Vamos a estar ubicados en el Parque Némesis de la comuna número 1. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Estamos ofreciendo variedad gastronómica, variedad artesanal. Vamos a contar con una agenda cultural bastante amplia. Queremos que los colegios invitados hasta el momento se animen y participen. Por el solo hecho de participar, que esto fue algo que se nos escapó, el solo hecho de participar con la representatividad de su colegio en la feria, van a contar con becas para estos chicos para que se formen en la parte artística y deportiva. Entonces los invitamos cordialmente, agrupaciones, clanes de chicos, parches, todo lo que quiera sumarse a esta fiesta que queremos compartir con ustedes el 21 de octubre desde las 8 de la mañana. Nomás es que nos ubiquen, nos contacten, cómo pueden llegar fácilmente. Tomamos desde cualquier punto norte del municipio, tomamos un compartir, una buseta que diga compartir y dando la vuelta ya entrando a la comuna número 1, echen ojito a mano derecha, ahí nos van a encontrar. El parque está sobre la vía principal de entrada antes de la Y en compartir. Don Raúl, regálenos un número de contacto por si la gente no se sabe ubicar bien. Numerito de contacto. Pueden ubicarnos en el 597-5041 y al 304-357-6965 en el número celular. Me pueden contactar directamente a mí. Estaré respondiendo pues todas las inquietudes. Sobre todo pues para las personas que quieran participar en pro de conseguir pues su beca para formación artística, actuación, música, danza, artes plásticas, y en la parte deportiva queremos fomentar lo que es el fútbol masculino femenino y el voleibol igualmente masculino femenino. Perfecto, pues muchas gracias don Raúl por haber asistido y por hacernos la invitación. No, gracias a ustedes nuevamente por abrirnos el espacio por segunda vez consecutiva y pues esperamos seguir trayendo buenas noticias para el municipio.